he visto que ni tan solo Kendar se parece a Kendar. Podía haberlo notado. Estaba allí. Quizás si alguien observaba con poca atención la frondosa pared de matorral, no distinguiría el brillo de dos ascuas, el reflejo de la saliva goteante, la trémula agitación de algunas ramas. Pero yo sí lo veía. Podía olerlo también. Y todo ello me hacía estremecer. Entonces comenzó a oírse su gruñido animal, su voz grotesca, el resonante aullido de su hambre. Salté hacia un lado y me encontré en medio de la avenida Charles de Gaulle, a la altura más o menos del número 45. Varias personas me hacían señas o me gritaban. Los vehículos me esquivaban a toda velocidad. En un momento dado pude ganar la acera. Los transeúntes dejaron inmediatamente de prestar atención. Y me compré un helado. Había escapado una vez más de los tubos.